sabes que me es imposible olvidar. Una vez fuiste tú a quien quise adorar. En verdad no sé bien qué pasó entre los dos. Tú te alejaste, amor, y nunca más te vi. Sabes que me es imposible saber dónde fuiste a parar, con quién fuiste a caer. Yo no guardo rencor, tú elegiste esta vez. Y te alejaste, amor, y nunca más te vi. Perdóname tal vez si he sido yo, porque jamás me has dado una explicación. Tan solo dejaste en el aire suspiros de amor. Devuélveme tal vez la ilusión de conquistar de nuevo tu corazón. Tan solo dejaste en el aire suspiros de amor. Simula la esencia de la calma y mi soledad. Y a pesar que aquí madura la pena, este dolor no cierra y no te puedo olvidar. Y tan solo la apariencia disimula la esencia de la calma y mi soledad. Y a pesar que aquí madura la pena, este dolor no cierra y no te puedo olvidar. No te puedo olvidar. Que hay.